Revistas y periódicos de diversos países hicieron un amplio destaque al aniversario 19 de la elección del dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, el 71 de la fundación de esta organización política y el 90 de la constitución de la Unión para derrotar al imperialismo UDI. Los números de octubre de la revista de Hong Kong de China, Relaciones Internacionales, y del periódico búlgaro Iskra, el brasileño Hora do Povo y el sirio Al País publicaron los artículos titulados Conmemoración del aniversario 71 de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea, 90º aniversario de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo, nueva partida de la Revolución Coreana, en los que se refirieron a la organización de la UDI y su histórico significado, y alabaron al glorioso Partido del Trabajo de Corea, que ha orientado al ejército y el pueblo a crear prodigios y cambios seculares. El número de octubre de la revista de Hong Kong de China, Relaciones Internacionales, insertó fotos del gran dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un.